que no hubo una respuesta positiva, entendíamos que en este lapso del cuarto intermedio, el trabajo de la provincia, el Ministerio de Gobierno, habían solicitado una reunión con el intendente, con las partes, digamos así, para ver si cambia esta historia. Bueno, lamentablemente no hemos tenido ninguna información hasta ahora de nadie, ni del Ministerio de Gobierno, ni del Ministerio de Trabajo, ni menos acá de la municipalidad. De todas formas, hoy estamos acá con esta misma escritura reclamando por la recuperación de los compañeros despedidos fundamentalmente los que hacen los plantas permanentes, que son legalmente comprometidos por la municipalidad. Evidentemente, que ya que estos son los recursos administrativos, pero legalmente es una causa que ya la tiene perdida el municipio, la tiene pagando el pueblo, y por eso pegamos la responsabilidad del intendente, de los funcionarios y de quienes asesoran al intendente para que les siente la mesa con el ánimo de establecer la conversación y llegar a un acuerdo, como creo que es de esta zona madura y el funcionario responsable. Por si te estaba diciendo, porque mi vida no vale para el conflicto de la San Fuerte, de la municipal, y después se toman los tres cuando era todo, y aquí no hubo una respuesta del otro lado, eso es lo que mata el vídeo, y tanto, no, y por otro lado, la actitud de fondo se casó con los funcionarios, apretando a cada uno de los trabajadores, convenciéndole que por otro lado lo van a resolver el tema en forma individual, con el único objetivo de disminuir la cantidad de trabajadores locos de un quillo que estén en el seminario. Pero bueno, es una vieja práctica, de todas formas lo que nosotros nos interesa más que nada, que se le dé respuesta a esta cantidad de compañeros que es una causa que nos justifique hoy con el trabajo. Ellos están acostumbrados a la cambio de gesto, siempre hay también inocentes de trabajadores, pero esta actitud tan activa, sin ninguna justificación, es normal, le pasa habitualmente, pero pasa desde la experiencia de fútbol. Lamentablemente, donde hay cambio de gobierno, se dan estas situaciones. Qué casualidad que con el mismo gobierno pasó lo bárbaro, no hay ningún problema, el personal es todo bárbaro, no es un supernumerario, y donde cambia de gobierno, fíjate a nivel nacional, fíjate a nivel provincial, fíjate a nivel local. Evidentemente, una conducta inmadurez, y lamentablemente tenemos los argentinos y los gremios nos vemos comprometidos con esta situación. Porque en realidad, todos los trabajadores que por ahí no han tenido cobertura sindical, son de policía por el empleo, en esta circunstancia sí se acerca al sindicato a buscar la cobertura. Y el sindicato le abre los brazos para poder proteger esa fuente de trabajo. Ok, de hecho, feliz y te lo pregunto, ¿en cuál crees que fuente de destino? Bueno, no es fácil. Nosotros queremos a la responsabilidad, a la buena fe y a la buena intención de las autoridades. Esperamos también a que si esto tiene continuidad, que son muchos de los compañeros de aquí y de los acá, que de acuerdo también a la presión que vayan haciendo las autoridades, porque el día de mañana están todos adentro, lo han ido trayendo a uno, bueno, nos tenemos que quedar satisfechos, porque hemos logrado que estos compañeros que habían quedado sin laburo, no lo tengan. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Hoy están presentes de la CGT, los gremios municipales de la provincia, la CGT, de la Córdoba, representar en este caso por la compañía legisladora de Augusto, de Gremio Gráfico, a la cual agradecemos su presencia, a los compañeros del SOE de Córdoba, a los compañeros policiales, a los compañeros de la CTA, que también están acá presentes, de varios sectores sociales, locales y provinciales, que están acá acompañando a los trabajadores municipales. Y última, Jorge, rechazo el reñido, nos ofrece de cantidad de policía, también le dice, que van todos por una cuestión totalmente que reciban. Para eso también, ¿qué están? Para mí, no van a hablar de trabajadores, no quieren que se vayan. Porque ustedes, como si en este caso, el gobierno me dice, de mí pasó los policías, no pasa la policía, de mí pasó los cantantes, no está pasando el camino liderante. Parece que acá tenemos que entender que estas medidas que se toman tienen que ver enteramente con lo político. Y creo que ahí debe haber un respeto, un entendimiento, un esfuerzo. Que todavía hay que tenerle miedo a intervenir en una grave situación como esta. Ok, gracias, yo creo que sea una pronta y una favorable respuesta para el doctor.